Washington que valga. Un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata, porque vale lo que pesa. Muy buenos días, este es el tiempo que nos toca. Estamos como siempre todos los viernes de 9 a 10 dentro de del programa Desatormentándonos, donde Rodo nos cede gentilmente un espacio. ¿Cómo andas, Emiliano? Muy bien. Bueno, digamos que hoy tampoco está Mariano feliz, así que bueno, le mandamos muchos saludos porque seguramente nos escuchará desde la web. Tenemos un correo electrónico que es eltiempoquenostoca@gmail.com y el teléfono de la radio es 453-8250. Y hoy dedicamos el programa a hablar, una especie de diario de viaje, podemos decir, por Centroamérica. Y para eso nos acompaña Manuel Bertoldi, a quien le damos buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, así que va a ser algo así, una especie de diario de viaje, pero principalmente nos vamos a centrar en las experiencias, en la actualidad de Cuba, y también vamos a estar un poco tocando el tema de Honduras, ¿no? Que la coyuntura actual también genera ese compromiso y esa obligación. Así que bueno, va a estar bueno el programa, y además vamos a estar hablando de unos países que no siempre son trabajados. Muchas veces hablamos de Bolivia, de los países limítrofes. Bueno, Centroamérica es parte de nosotros, también somos parte del mismo pueblo. Bueno, en eso vamos a estar en el tiempo que nos toca hoy. Ni un euro más honesto que las manos de mi gente, que fue a las minas y a las plantaciones antaño, que fue a la jungla cual jaguares en rebaño. No hay un centavo que resbale la centuria en la que Europa se hizo de nuestra fortuna, y Suiza guarda chavitos de las islitas, y en el Caribe recibimos al turista. Al sur los cholos van migrando hacia el vacío, al norte Búfalo murió por San Francisco, por las misiones de buscones, fanfarrones, fundadores de democráticas naciones, diestros matones, los colones, los pinzones, sendos guerreros que eran unos marineros, aventureros aquí muertos y enterrados. Como dijimos, entonces estamos con Manuel Bertoldi, que estuvo afortunadamente en el verano viajando. ¿Por dónde? ¿Dónde estuviste? Y estuvimos con un compañero, que aprovecho mandarle un saludo al gallego. Estuvimos viajando 2 meses por Centroamérica. Estuvimos un poco menos de un mes en Cuba, aprovechando que eran los 50 años de la Revolución Cubana. Y después estuvimos por Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Con no el suficiente tiempo como para analizar y poder meternos, digamos, en las realidades de cada uno de los países. Por ahí en Cuba tuvimos la oportunidad así de estar un poquito más metidos en el proceso, digamos, entender un poquito mejor el proceso cubano, pero en los otros países tampoco, porque no teníamos contactos y digamos, no pudimos. Es muy difícil por ahí salir del circuito turístico. Mm. ¿No? Fue como una primera mirada también. Sí. Una primera mirada para después, seguramente, si tenemos la oportunidad en algún momento, volver ya más a algún país en particular a conocerlo un poco mejor y a vivirlo, ¿no? Un poco mejor. También lo que es interesante que, por eso te convocamos, que tu mirada no es solo una mirada individual o turística, digamos, como vos decías, sino que tiene que ver con una persona que forma parte de una organización social, y tiene una visión un poco más profunda o colectiva, quizás. ¿Puede ser algo así? Sí, un poco la idea era, digamos, no ir a conocer, si bien son hermosos los paisajes, digamos, no ir a conocer las playas ni... sino tratar de conocer un poco cómo vive el pueblo de cada uno de esos países y aprender un poco de la historia, ¿no? Que son países con una historia muy interesante de lucha, de procesos, de movimientos sociales muy interesantes durante la década del 70, del 80, digamos, con Nicaragua, por ejemplo, una de las últimas revoluciones, digamos, victoriosas, que bueno, después también es interesante analizar todo el proceso, ¿no? que se dio después de la victoria, digamos, del Frente Sandinista, en qué devino todo eso, ¿no? Y ver hoy a Ortega, ¿no? en el poder, y Un representante de esas luchas. Un representante de las luchas y con las contradicciones que tiene, digamos, hoy por hoy el proceso nicaragüense, ¿no? Y por ahí nosotros hacíamos mucho el correlato con lo que implicaba el kirchnerismo, ¿no? Acá, uh-huh. 2003, 2004. ¿No? En relación sobre todo a las banderas, ¿no? Que, uh-huh. que toman uh-huh. estos gobernantes o que al menos discursivamente levantan. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo viste a los sectores populares? Si se puede hacer con una mirada un poco común y si no, bueno, distinguir entre los distintos países. ¿Cómo pudiste, al menos desde esa primera mirada, ver que estaban, que están los sectores populares en estos países de Centroamérica tan golpeados? Sí, digamos, en concreto con el caso de Nicaragua, es el segundo país más pobre de Latinoamérica, ¿no? Después de Haití. Y digamos, eso se ve ni bien palpable. Cruzas la frontera de Costa Rica a Nicaragua, es como, digamos, muy muy muy concreto eso, ¿no? Por ahí nosotros hacíamos el paralelismo, es cuando cruzas, digamos, del centro de Buenos Aires al norte o a Bolivia, ¿no? Uh-huh. Es muy muy muy palpable eso. No obstante, digamos, se ve que hay procesos organizativos, ¿no? La población casi toda es indígena. Uh-huh. Eso se ve muy claro en Guatemala, digamos. Más del 60-70% de la población es población indígena, descendiente de maya, digamos, ¿no? ¿Y hay un reconocimiento de ese origen? Sí. Sí, desde las vestimentas, desde sus lenguas, digamos. La principal lengua de Guatemala es el quiché. Uh-huh. Y hay un montón de dialectos, digamos, y cada grupo se nuclea en aldeas, digamos. Forma de organización, sí, antigua. Los pueblos allá, digamos, son las aldeas. Por ahí el país que más contrasta con todo lo que se ve en Centroamérica, digamos, pues nuclear, digamos, una misma cosa, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Lo que más contrasta es Costa Rica. Uh-huh. No por la positiva, contrasta por la negativa, digamos. ¿Cómo es? Y es muy chocante. Nosotros entramos de Cuba a Costa Rica, ¿no? Y el cambio es muy brusco. O sea, es un país copado por el turismo estadounidense y preparado, digamos, para el turismo estadounidense y europeo. Hay un avance sobre la cultura, digamos, de los pueblos costarricenses impresionante. Desde, por ejemplo, los carteles están todos en inglés. Un satélite, uh-huh. un país satélite de Estados Unidos. Bueno, se explica también un poco ahora Celaya cuando lo sacan de Honduras, claro, se lo llevan para Costa Rica. Para Costa Rica. Y ahí lo reciben al dictador también, uh-huh. ¿no? ¿Y cómo es de lo que pudiste ver, por lo menos, cómo es la realidad de las organizaciones sociales? ¿Pudiste conocer alguna y dónde? No, la verdad, conocimos... estuvimos en México, en Chiapas, ¿no? ¿Mm? Pero por ahí, bueno... Nosotros ya lo hemos tocado con el programa, pero... Con respecto a los otros países, en esto que te digo, de que fue muy difícil salir del circuito turístico, no pudimos conocer, digamos, por dentro algunas organizaciones. Sí veíamos consignas o pintadas o murales, digamos, por ejemplo, en Nicaragua, en la ciudad de León, del Frente por el Rescate al Sandinismo, digamos, que es una organización que a nosotros nos parece interesante. Lo que es muy interesante también de esa organización es que no, digamos, que es opositora al uh-huh. gobierno de Ortega. Sí, uh-huh. sí. Sí, Ortega es un proceso, como yo te decía, contradictorio, ¿no? O sea, cuando estábamos allá, penalizó, por ejemplo, el aborto, digamos, ¿no? Algo que se había conseguido con la revolución sandinista, ¿no? Va para atrás, digamos. Sí, sí. Y con un aparato, ni bien llegas a Nicaragua, lo ves, un aparato muy fuerte de Frente Sandinista, muy fuerte. Pero que no deja de ser contradictorio. Y uno viviendo 10, 15 días no lo llega, digamos, a entender mucho, ¿no? O sea, un poco pasa cuando nos preguntan desde otros países o nos preguntaban la situación de Kirchner acá, ¿no? Cuando levantaba muy fuerte la cuestión de los derechos humanos y como que uno tiene que dar muchas más explicaciones, ¿no? Y bueno, en 10 días no podés llegar a conocer realmente qué está viviendo el pueblo nicaragüense o de cualquier otro país. Lo que país, es muy interesante, ¿no?, es esta comparación que haces con el caso argentino, nos permite también entenderlo un poco más, porque desde acá ver que hay una persona como Ortega en el poder, si no hilas un poco más fino, te puede llegar hasta poner medio contento. Sí. ¿No? Sí, porque además, por ejemplo, Chávez lo utiliza de aliado, esto del ALBA, digamos, entonces por ahí podés hacer un análisis simplista y decir, bueno, es toda la misma cosa, ¿no? Estamos Venezuela, bárbaro. Nicaragua, claro, estamos en un proceso revolucionario en América Latina. Sobre el final del tiempo que nos toca, vamos a retomar esto, vamos a retomar la cuestión del ALBA y del ALBA de los pueblos, a ver qué posibles alianzas se pueden tejer y un poquito la situación actual de Honduras. Pero además vos trajiste de tu viaje música. Sí. ¿Qué sí. nos trajiste? ¿Qué disco trajiste hoy? Traje algo de música cubana, fundamentalmente. El tema que vamos a escuchar es de Rolly Berrío, un nuevo trovador de Cuba, que bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlo, estar con él a partir de una amiga allá de Cuba. Y bueno, y canta un poco sobre un amigo que se fue, ¿no? Que ya no está con él. Así que bueno, para que lo escuchen. Bernabéu se llama. Con la lengua suelta y sin pelo, con eso se nace y eso no sobra. Con el ron de la mano en la boca, con eso se nace y eso no sobra. Un mechón prendido cerca de la cara, con eso se nace y eso no sobra. Para que nos vean siempre la mirada, con eso se nace y eso no sobra. Dios me libró de la edad del hielo, de la edad de hierro, de la edad media, pero en la edad de la distancia. Y la nostalgia me entierra, me entierra, me entierra, me entierra. Bernabéu, hace tanto tiempo que yo no te veo, que se me ha ocurrido armar tremendo lío, pa' que nadie diga que tú estás perdido. Bernabéu, tú estás dentro mío. Bernabéu, hace tanto tiempo que yo no te veo, que se me ha ocurrido armar tremendo lío, pa' que nadie diga que tú estás perdido. Bernabéu, tú estás dentro mío. Para allá, eu, son cantidad, eu, fatalidad, eu, geográfica, eu, barbaridad, óyelo, que el portón del cielo no se me abra, sí, de los amigos me olvido, hay que me den con la pata de cabra, que me cuelguen por los mamoncillos. La central de correos de Cuba no podría cargar mi tristeza, por lo tanto no hay sello timbrado hasta que no arme mi rompecabezas, pieza, pieza, pieza, pieza. Bernabéu, hace tanto tiempo que yo no te veo, que se me ocurrió armar tremendo lío, pa' que nadie diga que tú estás perdido. Bernabéu, tú estás dentro mío. Bernabéu, hace tanto tiempo que yo no te veo, que se me ocurrió armar tremendo lío, pa' que nadie diga que tú estás perdido. Bernabéu, tú estás dentro mío. Eu, Puripaya, eu, son mucho más, eu, barbaridad, eu, geográfica, oh, que salvaja, óyelo. No me olvide, no es tan solo una flor. No me olvides, no es tan solo una flor. No me olvides, no es tan solo una flor. No me olvides, no es tan solo una flor. llevas debajo del brazo, tú me la diste, yo no me morí. Muchas gracias, no me olvides, no es tan solo una flor. No es tan solo una flor, es una hoja, un tallo, una hoja y lo que sea, Dios mío, Señor. No me olvides, no es tan solo una flor. Te lo pido, Bernabéu, que hace tanto tiempo que yo no te veo, no me hagas el feo. No me olvides, no es tan solo una flor. Esta música traída directamente desde Cuba, de Rolly Barrio. Berrío. Uh-huh. Rolly Barrio, un nuevo trovador cubano que nos acercó Manuel en este recorrido que estamos haciendo por Centroamérica, un recorrido medio así a vuelo de pájaro. Esta vez desembarcamos en Cuba y en la conmemoración de los 50 años de la Revolución. Ajá. Estuviste ahí, puedes sí. contar. Sí, muy interesante. Muy uh-huh. interesante. Lo que significó, digamos, y lo que sigue significando la Revolución Cubana, ¿no? Para todos los que estamos luchando, digamos, por cambiar este mundo, ¿no? Traje algunos materiales, que algo que siempre todos los que tenemos la oportunidad de ir a Cuba nos traemos, porque, bueno, en uno de los frutos, digamos, que ha dado la Revolución estos 50 años es la posibilidad que tiene todo el pueblo, ¿no?, de acceder a diferentes materiales editados, que son, uh-huh. digamos, es política de Estado, que todos tengan ese acceso, y así conseguís libros por lo que se puede significar acá, un peso, dos pesos. Y bueno, traje una revista que se lee bastante allá, una revista se llama Temas, que hicieron una edición especial, un número especial sobre los 50 años de la Revolución. Y la editorial es interesante, dice: Revolución a los 50. Además de una épica de grandes acontecimientos, un drama histórico con protagonistas y antagonistas, la Revolución Cubana ha representado una profunda transformación del orden y las relaciones sociales, las mentalidades y las conductas de las personas. Entre las grandes revoluciones de los últimos 100 años, junto a la mexicana, la rusa, la china, la vietnamita, su alcance ha rebasado las fronteras de la isla. Como la mexicana, el parteaguas de 1959 inauguraría un nuevo tiempo histórico americano, incluidas las relaciones entre el norte y el sur. A semejanza de las otras tres revoluciones socialistas, modificaría los parámetros ideológicos de los movimientos sociales y políticos a escala global y tejería una nueva internacional, esta vez protagonizada por actores del tercer mundo. A 90 millas del imperio norteamericano, desafiando los cánones establecidos, construiría a golpes de audacia y resistencia un experimento socialista distinto, capaz de sobrevivir a las mayores amenazas conocidas durante la Guerra Fría. La sola permanencia de un orden político, social, económico y cultural nacido de la Revolución Cubana medio siglo después parece un milagro. Uh-huh. Un poco es eso, digamos, ¿no? O sea, cuando uno llega a Cuba, esa pequeña isla, y después de la caída del muro y de la caída de los países del bloque socialista, parecía o parece todavía imposible, ¿no?, que Cuba siga en pie y siga con esa fuerza, ¿no?, que se ve en el pueblo cubano. Cuando, bueno, triunfa la revolución desde Estados Unidos, empieza toda una política de aislamiento, ¿no?, uh-huh. del país. Y cuando se habla de bloqueo, muchas veces se piensa que es una cuestión de consigna, digamos, o de lema, ¿no? Y el bloqueo es concreto, es real, digamos, ¿no? Por ejemplo, nos contaban algunos compañeros allá que Estados Unidos no deja... Cada barco que toca la isla no puede, digamos, hacer mercado con Estados Unidos por un tiempo de 6 meses, ¿no? Y así hay un montón de políticas que tienden, digamos, al aislamiento y a ponerle dificultades al proceso, ¿no? Cuando estuviste allá en el festejo de los 50 años, bueno, además de que había un montón de gente de distintos países, mucha gente de nuestro país, yo conozco mucha gente que viajó, ¿qué pudiste percibir del pueblo cubano en esos 50 años? ¿Cómo los vivían? Mirá, nosotros tuvimos la oportunidad, y aprovecho, aunque no lo escuche, después va a escuchar la grabación seguramente, de saludar a una compañera que conocimos allá, Carmen, que nos dio la posibilidad de conocer un poco por adentro, digamos, ¿no? El proceso, relacionarnos con esta gente, con trovadores, con algunos intelectuales de allá. Romper un poquito el circuito turístico. Sí, digamos, que existe, ¿no? Y es una de las grandes contradicciones que tiene el proceso en la isla, ¿no? Por un lado, ves cosas diferentes a simple vista, pero hoy el turismo es el principal ingreso en la isla, con niveles de consumo o de infraestructura que se ha generado para eso que chocan, que es muy contradictorio, ¿no? Con que muestran otro mundo dentro de un proceso de construcción de algo diferente, ¿no? Y eso, donde más contrasta, es con el mismo pueblo, ¿no? O sea, y es complicado, ¿no? Ya desde, por ejemplo, hay dos monedas, el peso cubano y el CUC, que es la moneda intercambiable, que son muy diferentes en términos de valor, ¿no? De la importancia que se le da. Sí, además de los bienes que puedes comprar con esa moneda. Claro. Y la mayoría de la población gana en pesos cubanos y llega a determinados consumos y de determinadas cosas, y el, digamos, el que adquiere el CUC por medio del turismo, de tener, digamos, alguna vinculación con el turismo, accede, digamos, a otros bienes que pueden ser caracterizados de lujo. Ahora, cuando vos pensás en un bien de lujo, decís, bueno, será, no sé, un auto, no, qué sé yo, el aceite, por ejemplo, en Cuba escasea, ¿no? Y ahí es donde vos decís, todavía es doblemente meritorio el proceso de la Revolución Cubana, ¿no? Porque es una isla ínfima, sin posibilidades en términos de recursos naturales, donde no se puede cultivar, digamos, no se puede diversificar prácticamente la producción, y es una isla que a su vez tiene, digamos, tiene 0% de analfabetismo. Vos hablás, digamos, con cualquier persona de la calle y, digamos, conoce su historia, y conoce por qué, digamos, está defendiendo el proceso cubano y por qué, digamos, en definitiva han decidido, digamos, vivir así, ¿no? Es muy interesante. No deja de ser esto, ¿no? Contradictorio. Y tienen problemas en términos de, por ejemplo, que es una discusión que inclusive nosotros la tenemos acá en Argentina, ¿no? Y esto de el rol del Estado, ¿no? Y cómo en alguna medida el Estado en Cuba ha coartado mucho la participación limitado procesos, digamos, autogestivos o de base. Incluso esa es una de las críticas principales que se les hace desde la izquierda, ¿no? Muchas veces al proceso cubano, cómo el Estado terminó o está por lo menos ocupando un rol demasiado grande. Sí. ¿Existen ahí organizaciones por fuera? ¿O pudiste por lo menos conocer alguna organización por fuera del aparato estatal? Sí, no sé si la llamaría organización como nosotros por ahí la entendemos, ¿no? Una organización o un movimiento social, como puede ser el Frente o el Movimiento Sin Tierra. Sí nos vinculamos con un centro que, digamos, tiene una construcción bastante institucional, pero no deja de ser interesante de los planteos que hace, ¿no? El centro se llama Centro de Formación Martin Luther King, que bueno, que tiene una impronta fuerte de lo que es la teología de la liberación y hacen, digamos, una mirada del proceso cubano muy interesante, en el sentido que, digamos, parten de la base de defenderlo, de apoyarlo, de digamos, de luchar todos los días por la revolución cubana, y no obstante eso, hacen críticas, digamos, ¿no? al proceso. Tienen un cierto grado de autonomía, si bien tienen una vinculación muy estrecha con el Ministerio de Cultura, lo que les permite, digamos, poder analizar un poco más desde afuera algunos procesos, y ser críticos a algunas cuestiones, ¿no? Que es algo que la crítica es fundamental para alimentar también el proceso revolucionario. Sí, y que, digamos, por ahí los sectores de la población que tienen hoy por hoy más críticas a lo que es el proceso es la juventud. Y este centro, digamos, trabaja fuerte la cuestión de la juventud con técnicas o herramientas de la educación popular, pero ahí hay un desafío grande que tiene la revolución, y es ese salto generacional que tiene que dar. Mucho de los digamos, o la mayoría de la población hoy por hoy no ha vivido la victoria de la revolución, no conoce lo que fue el gobierno de Batista, y entonces siempre se tiende a pensar de que lo que estaba antes por ahí era mejor, o con esto del turismo también se mira, digamos, a los sectores que llegan de otros países, y se piensa que, bueno, que en otros países se vive mucho mejor que, claro, en Cuba, ¿no? Y desde lo que es el Estado no hay una promoción fuerte de lo que es la participación, entonces no hay canales de participación claros para esa juventud, que yo creo que en gran parte tiene, digamos, por la formación que tiene, ¿no? De la escuela primaria, tiene avidez y está, digamos, con ganas de participar. Lo que pasa que está muy anquilosada, digamos, la estructura estatal, ¿no? Los comités de defensa de la revolución, prácticamente muchos de ellos han dejado de funcionar, ¿no? Son estructuras obsoletas, ya, claro, viejas, ¿no? No ha habido una transformación de la estructura. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que trajiste, y luego vamos a profundizar un poquito más. Sí, esta también es una canción de todo el movimiento de la nueva trova ya, que todos los años en Santa Clara se hace un festival de la nueva trova, que este año tuvimos la suerte de poder estar, que se hace a principios de enero, donde, bueno, todos los trovadores, los nuevos trovadores, llegan, digamos, ahí a Santa Clara a cantar y a transmitir y a compartir sus canciones. Esta canción se llama Días Corriendo, de Leonardo García. Camino fuerte por entre las rocas del callejón, busco rincones donde acampar a descifrar mi silencio. Río revuelto parte su cauce, separando el cuerpo y el corazón, puertos distintos firme almirante, temiendo dónde desembarca. Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años no vale la pena. Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años. La casa, la ventana abierta, el mundo riéndose afuera. Hay que morir un poco cada día para escribir el cuento, para intentar la vida. Días corriendo, vueltas y vueltas, llegaremos locos hasta el final. Suerte a la suerte, velas partidas, continuaremos a la deriva. Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años no vale la pena. Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años no vale la pena. Divertir el aire de la esperanza me consuela, reparar el huerto me hace la vida pasajera, castigar el polvo de los años no vale la pena. No. Seguimos acá en el tiempo que nos toca. Estamos conversando desde hace un ratito ya con Manuel Bertoldi. Él estuvo viajando por algunos países de Centroamérica y principalmente estuvo en los 50 años de la Revolución Cubana. Manuel es militante del Frente Popular Adiós Santillán, por eso decíamos que podía también aportar una mirada un poco más desde las organizaciones sociales o con una preocupación social un poco más amplia de la que ofrece lo que puede tener un simple visitante de estos países. Y estábamos principalmente trabajando el tema de Cuba ahora y de cómo está, cómo es la actualidad del proceso revolucionario allí. Sí, por ahí, en esto de ver algunas miradas de lo que significa y los desafíos que tiene la revolución, quería leer un fragmentito de la editorial de la Agenda Latinoamericana Mundial, que se hizo este año, pero en 2009, que dice, el título es Hacia un socialismo nuevo, la utopía continúa. Uh-huh. Y la escribe Pedro Casaldáliga, que es un religioso escritor y poeta español que ha permanecido mucho tiempo en Brasil y está vinculado a la teología de la liberación y siempre ha defendido mucho la cuestión de los derechos humanos. Y el fragmentito dice: hoy el rey está desnudo, con indignación, con nostalgia, arropado por tanto ensueño y lucha y sangre, respondiendo a la dignidad herida de la mayoría humana. Nos volvemos hacia el socialismo, un socialismo nuevo, porque evidentemente no se trata de repetir ensayos que han dado muchas veces con decepción, en violencia, en dictadura, en pobreza, en muerte. Se trata de revisar, de aprender del pasado, de actualizar, de no conformarse y por lo mismo de vivir hoy y aquí, localmente y globalmente, la siempre nueva utopía. Afirmamos categóricamente que la utopía continúa, que no es una quimera sino un desafío. Por eso nos preguntamos cómo vamos de utopía. Preocupados por la construcción diaria de la política como arte de lo posible. ¿Perdemos de vista lo que parece imposible y sin embargo es necesario? ¿Hay que conformarse con elegir gobiernos más o menos de izquierda y continuar sumisos o derrotados dentro del sistema capitalista de derecha? ¿Qué queda de la vieja disyuntiva capitalismo-socialismo? No falta quien afirme que ya pasó la hora de las derechas y las izquierdas. ¿Ya no es posible el socialismo? ¿Hemos llegado tarde? ¿No sigue siendo la utopía necesaria como el pan de cada día? Bueno, es un fragmentito del editorial y que refleja, me parece, un poco el proceso a nivel fundamentalmente latinoamericano, ¿no? De esto de gobiernos contradictorios o gobiernos claramente de derecha como los gobiernos de Colombia o de Chile. Y el debate entre lo posible y lo necesario, ¿no? Entre lo posible y lo necesario, y el desafío también que tiene hoy por hoy el proceso cubano, ¿no? Que sigue, digamos, ahí dando la lucha todos los días, ¿no? El proceso cubano, además, que debe pensarse más allá de Fidel, ahora sí, ¿no? Sí. Inminentemente. Sí, que fue una gran incertidumbre, ¿no? Inclusive, me parece, para grandes sectores de la población en Cuba, ¿no? Esto de, bueno, si se va Fidel, ¿qué pasa, no? Uh-huh. Por ahí cuando vivís un tiempo allá con los compañeros, con la gente, ves que hay solidez, digamos, ¿no? en el proceso, más allá de las adversidades, hay toda una militancia formada, hay cuadros, digamos, que son capaces, digamos, de llevar el proceso adelante, ¿no? Y si bien Fidel representa nada, un montón para la revolución cubana, ¿no? Y es una referencia muy fuerte. Sí, fuertísima. Por ejemplo, cuando estábamos ahí salió un libro nuevo de Fidel, que era Así es Fidel, se llama, ¿no? Y es todo un montón de personajes, de personas muy conocidas que hacen, digamos, dan su apreciación de lo que estuvieron en algún momento con Fidel, charlando, lo vieron y comentan que para él que es Fidel. Y el libro se agotó, digamos, en 2 días, fue toda la gente a comprar el libro, ¿no? La figura de Fidel es muy importante para el proceso. No obstante eso, vimos que Fidel se va y, digamos, y el proceso continúa, ¿no? Uh-huh. Se va, pero queda, ¿no? Un poco también como el Che, ¿no? Uh-huh. Que también es una figura muy fuerte, ¿no? En el marco de estos 50 años de la revolución, ¿qué espacio pudiste ver que se abría para las críticas al proceso? O para esto que vos decías, de replantear algunas cosas, de transformar las estructuras. ¿Había espacio para esas críticas o era una visión un poco más cerrada y triunfalista de los logros? Se abrieron un montón de espacios, ¿no? De debate, presentación de revistas, por ejemplo, de esta revista Tema. Con diferentes perfiles, algunos con, digamos, más críticos, pero en sí, digamos, los 50 años no fueron un festejo así inmenso del pueblo, uh-huh. Porque no está arraigado. Lo que más se festeja ya es el 1 de mayo y el 26 de julio, digamos, uh-huh. ¿No? Que es la conmemoración del asalto al Moncada. Los 50 años, yo me esperaba una fiesta popular, digamos, de los 50 años, y no fue así, fue más un acto institucional cerrado, donde, digamos, hablaron diferentes protagonistas de la revolución, pero no fue una fiesta en las calles y, pero no, digamos, no sé si hubo demasiado, digamos, en ese sentido un debate del pueblo acerca de los 50 años de la revolución, ¿no? Si tuvieras que señalar, por lo menos así a simple vista, algunos logros y algunos desafíos del proceso. Complicado, y no sé si, digamos, es si puedo, como digamos, estando acá y por ahí es un poco irresponsable tirar algunas apreciaciones en ese sentido. Yo creo que el desafío, los logros es los 50 años de la revolución, ¿no? Que ya estar festejando esa fecha ya es un logro en sí, ¿no? Y después lo que ha generado a nivel cultural la revolución, ¿no? A nivel político, a nivel social, si uno, digamos, lo contrasta con las cotidianidades de los otros países y con las características que tiene el capitalismo de hoy, ¿no? con la agresividad que se inserta en las sociedades, y uno ve la sociedad cubana, eso ya es un logro, ¿no? Y que nos pone, digamos, otro, esto de que nos pone, digamos, en el horizonte una utopía que es posible, ¿no? Continental, un poco más, sí, más grande. No, yo te pregunto también lo de los desafíos, no para que vos tengas que aventurar cuáles para vos serían, sino también reproduciendo un poco las voces que vos escuchaste, ¿no? Las charlas que tuviste. No, por ahí charlando con Carmen, con gente, digamos, militante, comprometida con el proceso de la revolución, por ahí lo que más destacaban era esto de la necesidad de generar espacios de participación, ¿no? Dentro del proceso revolucionario. Uh-huh. Y que y hay todo un debate acerca del rol del Estado, ¿no? Que se ha metido en la cotidianidad, digamos, de las personas, ¿no? O sea, todo se ha institucionalizado mucho, se ha burocratizado mucho. Claro. Pero bueno, digamos, es un desafío constante, ¿no? La relación Estado-pueblo y cómo generar procesos más autogestivos, más genuinos desde la base, ¿no? Sin embargo, hay como referencia a esos 50 años, como vos decías, para todos, son para todos los que luchamos, por lo menos en América Latina y el mundo, son muy importantes. Sí. Y después algo que me llamó mucho la atención y que también me parece que nosotros nos debemos, digamos, un debate como sectores populares de la Argentina en particular, es el tema de lo arraigado que están los símbolos patrios y la simbología, digamos, ¿no? Como una herramienta también de lucha y de digamos, hacer carne en la historia, ¿no? Acá no nos pasa, digamos, es muy fuerte la figura de Martí, digamos, como héroe nacional, pero es muy fuerte la bandera cubana, todo el mundo, digamos, habla de la patria, digamos, como una cuestión de con una cuestión de orgullo, y acá yo no digo que tengamos que hacer eso, ¿no? En todo caso, primero habría que poder enorgullecerse, es un debate de nuestra historia. Pero me parece que en esto de luchar por el socialismo y por una cuestión más, un proyecto más estratégico, bueno, en el medio está esto de, bueno, si bien todos vemos, tenemos el horizonte en Latinoamérica, bueno, en el medio está el país, ¿no?, de uno. Y bueno, y ahí nos debemos, me parece, un debate sobre nuestros símbolos. Nuestros símbolos y cómo también la derecha se ha también muchas veces apropiado y hecho, digamos, sí, se ha apropiado de ellos, ¿no? De nuestra bandera, inclusive de nuestras palabras, ¿no? Muy interesante lo que decís. Hoy estuvimos entonces recorriendo, como dijimos, un poco por arriba, vuelo de pájaro, rápidamente, la realidad, la situación de algunos países de Centroamérica, donde Manuel, nuestro invitado, estuvo durante el verano, y hablamos del proceso cubano. Nos obliga también la realidad, y queremos hablar un poco de lo que está pasando desde hace dos semanas en Honduras. Tenemos a continuación un pequeño fragmento producido en ese país, que también nos llega gracias a los medios alternativos que están difundiendo y que están bastante articulados ante esta situación. Bueno, lo escuchamos. Honduras resiste. Un momento, señora. Sí, dígame. ¿Sabe usted dónde queda Tegucigalpa? ¿Tegucí qué? Tegucigalpa. Pues... Tegucigalpa, la capital de Honduras. Honduras, un pequeño país de Centroamérica del que poco se sabe porque poco se informa. I love Honduras. Honduras tener bananas y nosotros tener a Honduras. En el norte de Honduras están las plantaciones más extensas de América Central. ¡Oh, Banana Republic! Honduras fue la república banana por excelencia, el mejor patio trasero de Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, entró en Honduras la... ¡La United Fruit! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Dueña y señora de enormes latifundios, esta empresa gringa se apoderó de Honduras. La United Fruit controló la producción agrícola, especialmente las bananas. Dueña de los ferrocarriles. Dueña de los barcos. Dueña de los puertos. Y dueña, sobre todo, de los presidentes del país. ¡Maldita United Fruit! ¡Maldita! La empresa bananera dominó a Honduras durante décadas. Para asegurar los intereses de la United Fruit, Estados Unidos invadió militarmente a Honduras. En 1903. En 1907. Nueva invasión en 1911. En 1912. En 1919. En 1924. En 1925. En 1933, la United Fruit impuso al presidente Tiburcio Carías, dictador sanguinario, que desgobernó el país hasta 1948. Pero el pueblo hondureño, los hijos e hijas del Empira, aquel jefe indígena que luchó hasta la muerte contra los invasores españoles, se organizó en sindicatos e hizo huelgas heroicas en las plantaciones bananeras. Fue entonces cuando comenzaron los golpes militares. Golpe militar en 1956. Golpe militar en 1963. Golpe militar en 1972. Golpe militar en 1978. En los años 80, Estados Unidos le declaró la guerra a la Revolución Sandinista y a la Revolución Salvadoreña. Y convirtió el territorio de Honduras en un portaaviones gigante, una base para los contras, aquellos mercenarios que luchaban contra Nicaragua y El Salvador, pueblos hermanos. Los militares hondureños fueron entrenados por expertos norteamericanos e israelíes en torturas y asesinatos. Son esos mismos militares los que hoy han dado un golpe de estado contra el presidente José Manuel Zelaya. El pretexto ha sido una consulta para que la población opine sobre la necesidad de una asamblea constituyente. La actual constitución hondureña fue escrita en 1982, durante la guerra de baja intensidad, impulsada por el gobierno criminal de Ronald Reagan. Una constitución inconstitucional, porque limita los derechos humanos y prohíbe la participación popular en asuntos políticos y económicos. ¡Cállense! Bueno, muy bien. Entonces lo que estamos escuchando era un audio que relataba la historia de Honduras, atravesada por un montón de golpes de Estado, del que el último, digamos, constituye también un paso más. Y decíamos recién, un nuevo golpe de Estado en Latinoamérica, cuando se pensaba que también una realidad continental de los años 70, este método violento, digamos, está entre nosotros y nosotras. Sí, a priori, digamos, como que la derecha o los sectores de poder no los descartan, ¿no? Por ahí nosotros, desde el campo popular o las organizaciones, hacemos por ahí análisis un poco más ingenuos, ¿no? Ahora dominan a través de la economía solamente, sí, ¿no? Ya no necesitan las armas. Ya. Y es algo que no se puede descartar. ¿Y cómo lo van perfeccionando, no? Porque en el 2003, cuando le hacen el intento de golpe a Chávez, una de las grandes, digamos, fallas que habían tenido era dejarlo a Chávez en el mismo país, digamos, encarcelado, pero digamos estaba en territorio venezolano, y cómo el pueblo se organizó, digamos, los batallones empezaron a sublevar al golpe y bueno, lo pudieron liberar a Chávez. Es digamos, haciendo el análisis de ese proceso, los tipos ahora en Honduras lo que hacen es lo secuestran y se lo llevan a Costa Rica. Y le dicen, bueno, Honduras ya no es más, digamos, tu territorio y no va a poder entrar más. Y cuando quiere entrar, inclusive con todo el apoyo de la OEA y todo eso, digamos, no, digamos, como que avanzaron un paso más, ¿no? No es solo pedir que lo restituyan a Zelaya, sino Zelaya tiene que volver al país, ¿no? También es verdad que los únicos que aprenden no son los sectores de poder, los sectores golpistas, sino que considero que se ha dado una maduración a nivel de pueblos latinoamericanos, por lo menos de haber tenido una reacción rápida, inmediata, ante la situación de Honduras con movilizaciones en nuestro país. En la primera semana se hicieron, creo que 3 o 4 grandes movilizaciones en capital en contra del golpe, y se está produciendo en toda Latinoamérica. Entonces me parece que eso también es un avance en esto de poder tomarnos como un pueblo, o como pueblos hermanados, por lo menos, digamos, y de haber reconocido en nuestra historia lo que significaron los golpes, que son parte de una misma realidad, ¿no? Imperialista, pero digamos lo que significa también un golpe de Estado como un nivel represivo superior, mucho más, más fuerte. Está bueno en esa doble forma, ¿no? Que se da el rechazo, digamos, al golpe de Honduras, un poco con lo que contaba Manu hoy de los gobiernos contradictorios de América Latina y con sus distintas facetas. Igualmente salieron, digamos, a en cierta medida a apoyar a Zelaya o a estar en contra del golpe, abiertamente, con un discurso bastante fuerte algunos, otros más moderados, mismo parte de las contradicciones, pero tanto desde los sectores populares como de los gobiernos latinoamericanos en general, incluso los de derecha, se podría decir, están en contra de ese golpe de Estado, digamos, como una forma no legítima, y en cierta medida es un cambio importante para lo que era los contextos, ¿no?, de los 70 o de los 60, donde los golpes pasaban desapercibidos para el resto de los países, digamos. Y también tiene que ver eso con la lucha de los sectores populares. Los gobiernos ya no pueden, digamos, festejar un golpe de Estado cuando también los utilizan como banderas, digamos, o la lucha en contra de eso es un parte de la bandera de los gobiernos, y ya no pueden dejarlos pasar, por lo menos. Sí. Decíamos que hay organizaciones entonces protestando, y también dentro de Honduras, que están sufriendo una grave represión. Sí, persecuciones, ¿no? O sea, ¿mm? Los principales dirigentes de los movimientos sociales, organizaciones sociales, están siendo hoy por hoy perseguidos, reprimidos. La semana pasada asesinaron al candidato, digamos, presidenciable de uno de los partidos de izquierda. Abolieron las libertades individuales, digamos, hay un proceso... Censura sobre los medios. De represión muy fuerte, ¿no? Pero bueno, no, en contraposición a eso, el pueblo, digamos, en la calle resistiendo, a pesar de los muertos, a pesar de los heridos. Y me parece que son victorias históricas, ¿no? Y en ese sentido... En Latinoamérica me parece que, más allá de los gobiernos y las contradicciones, digamos, que muchos de ellos tienen, hay un desafío muy importante por delante, ¿no? Porque es un continente con una historia de lucha muy interesante y donde ha podido madurar todo un movimiento social comprometido con un proyecto estratégico común, ¿no? Y eso no lo vemos solamente de nosotros, de los sectores populares, sino que también lo ven los sectores de poder, los sectores hegemónicos, y me parece que en la medida que vayamos avanzando en procesos de transformación y de cambio, bueno, vamos a tener que estar, digamos, preparados para este tipo de situaciones, y el mejor ejemplo de esa maduración, esa preparación, es lo que comentabas vos de... frente a este tipo de ataques, digamos, estar todos en la calle y solidarizándonos con los compañeros, digamos, hondureños, ¿no? Hoy podemos decir que hoy todos somos hondureños, todos estamos, digamos, aunque no podemos estar allá, todos estamos en lucha, comprometidos con lo que pase, con el futuro de ese pueblo, ¿no? Y por ahí, eso, pensar que también depende de nosotros, ¿no? Por más que no estamos ahí, lo mismo sucede con la cuestión de Perú, uh-huh, y de Bagua, sí, digamos que para colmo tiene un cerco mediático mayor porque es poco lo que se sabe, se va difundiendo por internet, se va difundiendo por los medios alternativos y algunos, sí es verdad, algunas noticias en canales abiertos, por ejemplo, pero no es un tema que esté tomado en su gravedad, la gravedad que tiene, y que una vez más depende de las organizaciones, de los sectores populares, ponerlo donde tiene que estar y poder también difundirlo y luchar para que eso no pase. Bueno, agradecemos, Manuel, tu presencia, por favor, acá en el tiempo que nos toca. El espacio. Bueno, el espacio, ¿te ha gustado la radio? Sí, la verdad que sí. Próximamente quizás tengamos un programa con la participación de Manuel. Bueno, agradecemos, estuvimos acá Emiliano y Juliana, saludos a Mariano nuevamente, le agradecemos a Desatormentándonos el espacio que nos brinda cada viernes de 9 a 10, aproximadamente, un poquitito más, un poquitito menos. Y nos vamos con un tema. Nos vamos con un tema. Lo presento, como los otros. Este lo también es de un trovador cubano, para no variar. Y el tipo... es del movimiento también de la nueva trova, y es un morocho muy muy cómico, que en las canciones, digamos, es bastante machista el tipo. Mira vos, mira Manuel, no esperaba menos. En uno de los recitales, después de cantar más o menos unas 10-15 canciones bastante machistas, una de las compañeras que estaba ahí con nosotros se le acerca y le hace todo un planteo, ¿no? Acerca de sus canciones, de por qué ese grado de machismo, ¿no? Y son contradicciones, ¿no? Que tienen los procesos revolucionarios, inclusive, ¿no? Y por ahí pensar de que las revoluciones tienen que ser permanentes, ¿no? Y se tienen que ir construyendo todos los días, y si no, no son revoluciones, ¿no? Entonces, desde esa cuestión tan pequeña como una letra de canción, digamos, desde ahí también. ¿Y esta canción que trajiste es machista? No, esta creo que no. No me acuerdo. Menos mal. No me acuerdo la letra, pero creo que no. Si no, la cortamos, no hay problema. Fernando Becker. Mamá, yo quiero saber en dónde están los cantantes de esa droga fascinante que hoy apenas puedo ver. El mundo parece ser una feria de sonidos que adormecen los sentidos con aroma de Babel. El mundo pretende ser un programa de latidos coronando lo manido del que renuncia a su piel. La música es un batido de acrobacia con Buñuel. La música es un batido de acrobacia, perdón, Buñuel, o mejor dicho, Luis Buñuel. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Deja la cabeza en casa, que este baile no la usa. Menea la calabaza, se acabó la salsa rusa. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Olvida tu corazón y las caricias sensuales. Inercia ten la sazón con efectos especiales. Discoteca, brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Si un disparate alevoso se te ocurre tararear, serás un autor famoso de cultura marginal. Oíste, Chaplin. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Oye, oye, ¿quién me compra un cake? Esto aquí no viene al caso, pero rime, ya veréis que en un par de semanitas estoy en el Hit Parade. Que en un par de semanitas estoy en el Hit Parade. Mamá, ay mamá, no voy a caer en el bache de la moda, que el fin de sueños no joda. Siempre que hay amor hay trova, y por oscura la noche no deja de amanecer. Y por mucho que oscurezca, ya tendrá que amanecer, ya tendrá que amanecer. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido. Deja la cabeza en casa, que tu música es batido. Que este baile no la usa, que tu música es batido. Menea la calabaza, que tu música es batido. Se acabó la salsa rusa, que tu música es batido. Olvida tu corazón, que tu música es batido. Y las caricias sensuales, que tu música es batido. Inercia ten la sazón, que tu música es batido. Con efectos especiales, que tu música es batido. Si un disparate alevoso, que tu música es batido. Se te ocurre tararear, que tu música es batido. Serás un autor famoso, que tu música es batido. De cultura marginal, que tu música es batida. Brinca que te brinca, brinca que te brinca, que tu música es batida. Brinca que te brinca, brinca que te brinca, que tu música es batido. Brinca que te brinca, brinca que te brinca, que tu música es batido. Brinca que te brinca, brinca que te brinca, que tu música es batido. Brinca que te brinca, brinca que te brinca, que tu música es batido. Brinca que te brinca, brinca que te brinca, que tu música es batido. Brinca que te brinca como un chivo, que tu música es batido.